Hola, buena, habla Juanjo. Bueno, era para desearte un muy feliz cumple, decirte que te quiero mucho, que me acuerdo tu cumpleaños pasado que hablábamos, decíamos que ya podías ir presa a partir de ese día, pero no, no caíste presa, creo. Bueno, nada, decirte que te quiero mucho, que me encantó conocerte, sos una muy buena persona, muy graciosa y con esa risa estruendosa que ya no sabíamos cómo disimular, viste, que la gente se da vuelta a mirarnos. Bueno, pero está, después nos acostumbramos por un rato. Bueno, que la pases muy bien. Un saludo y un abrazo. Chau.